Esto es un grupo de amigos, ¿eh? Cada uno habla de lo que tiene que hablar porque es lo que entiende. Por ejemplo, Matías Gutiérrez Reto, que además de ser periodista, un hombre que estudia todo lo que ve, se lo estudia Matías Gutiérrez Reto, todo idioma que anda por ahí se lo sabe. Es un hombre así como que le gusta saber de todo. Y bueno, y además de eso es padre, ¿no? Y como es padre y sabe de tecnología, llegó una edad de los chicos que empieza a estar preocupado para ver qué es lo que los chicos pueden ver o no ver, o cómo sentirse seguro a la hora de navegar por internet. Porque claro, los chicos crecen y uno no le puede decir, no, mire, la computadora, no te la doy, no me la das la computadora. Bueno, voy a la casa de un amiguito y le uso igual, porque vos, mientras apenas sabés prender la computadora, yo que soy más chiquito, ya sé manejar, entro a Google, busco lo que tengo ganas y sabes qué, lo voy a hacer igual. Además, bueno, está esa claro historia, ¿no? Que de las herramientas que los chicos tienen a mano hoy, una que los padres no podemos prohibir el uso son las computadoras. Claro. Porque vemos claramente lo rápido que se van desenvolviendo con ellas. Y bueno, en relación a esto que vos decías, uno podría pensar, contradiciendo el sentido común, que lo que pasa en internet no tiene nada de mundo virtual. ¿No es cierto? Pues uno puede decir, bueno, si esto es un mundo virtual, podemos tomárnoslo a la ligera y desentendernos, ¿no es cierto? Pero en realidad, uno puede decir, bueno, internet existe hace 30 años, pero cuando internet nació, era un pueblo chico, en donde todos se conocían y en donde no había riesgos. Claro. ¿No es cierto? Hoy en día, uno en internet hay que tener los mismos cuidados que para andar por la calle. Como la calle... ¿Tanto? Ah, mire. La calle esconde... Me está preocupando, ¿eh? No, pero la calle esconde peligros. Bueno, peligros parecidos esconde internet, ¿no es cierto? Entonces, estos son algunos poquitos tips que nos pueden servir, porque como vos decías, sí, llega un momento que es la preocupación de todos los padres, ¿no es cierto? Porque los chicos que hoy tienen entre 6 y 12 años, sociológicamente le pusieron la etiqueta de generación Z, claro, que son los hijos de nuestra generación, la generación que llamaron X. ¿Qué pasó con la Y? Bueno, no lo sé. ¿No acá cierto? Tenemos a Camandone acá al lado. Yo entro así de refilón, le digo que entro, casi que soy generación X, pero no, en términos estrictos. No, entre 6 y 12 años no tenés. No, en la Z no estoy seguro. Ah, no. bien. Generación Y. No. O sea, por ejemplo, usted manejando la tecnología, ¿es un poco más útil que su novio o no? Sí, claro. Bueno. ¿Eso qué es? ¿Una cuestión de generación o una cuestión de...? Yo creo que es generacional y también tener un poco de, ¿no?, de paciencia a la hora de aprender a manejar las distintas cosas. Claro, claro. Bueno, cuénteme, Matías. Una opción fácil y rápida para cualquier padre, muy sencilla, es... Hay un servicio de una empresa con sede en Estados Unidos que se llama OpenDNS, que ofrece servicio totalmente gratuito. Ya, pero imagínense, para mí, no la sé ni escribir. ¿Cómo la voy a contratar? OpenDNS.org. No tiene que contratar nada. Pase un mensaje de texto. Nombre exacto. OpenDNS.org. Lo que hace es configurar usted mismo su router, su acceso a internet de su casa, con servidores DNS seguros. Y eso es gratuito. Eso es gratuito. La empresa, el negocio de la empresa es ofrecer servicios premium con más opciones, más configurables de pago, ¿no? Claro, claro. Pero el servicio gratuito le permite ya tener configurado de forma segura e impedir que los niños accedan a sitios que son para adultos. O por ejemplo, no sé, porque el miedo de los padres creo que no sé si va en que el chico, la nena o el nene vean a una mujer desnuda en internet o a un hombre desnudo en internet. Lo que me parece que el miedo va por estas famosas redes de pedofilia, claro, de citas, sobre todo a chicos preadolescentes, ¿no?, de 12, 13 años, 11, que bueno, alguien se hace pasar por chico y después resulta que es un grande. Bueno, me parece que la historia pasa por ese lado. Otro de los tips es no relajar las reglas, ¿no es cierto? En el sentido de que los peligros que vos mencionás están en las redes sociales. También. ¿No es cierto? Bueno, Facebook establece que el mínimo para que alguien pueda abrir una cuenta son 14 años. Ah, bueno, ¿no? Estamos complicados. Si todo lo respetáramos, bueno, no habría chicos menores de 14 años en Facebook. Creo que esa es una regla. ¿Vos sabés que los psicólogos recomiendan que los chicos, por ejemplo, a partir de los 9 años tengan Facebook? Bueno, yo creo que es un error. Con Facebook es un error. Hay otras redes sociales educativas que manejan en las escuelas. De hecho, sí, este año también hubo una que se presentó que era una red social para chicos con muchísimos más controles que Facebook. Exacto, ¿no? Después, el sitio de videos YouTube es una cita obligada de esta generación Z. La pasan viendo videos de YouTube, ¿no? Y videos que en la mayoría son genuinos, digamos, que están subidos por grandes gigantes del entretenimiento, por Disney, etcétera. Claro, yo el baile del caballo me lo presentó mi hija, lo conocí, mi hija tiene 10 años. Digamos, claro. Bueno, pero hay también videos apócrifos en donde personas con malas intenciones intercalan en medio de un video que parece legítimo, otros que no lo son, ¿no? Uh-huh. Para eso YouTube ofrece en el mismo sitio configurar seguridad avanzada. Si uno baja en la configuración donde está, uno configura el idioma y tal, activa la seguridad. De esa forma, los programas de YouTube se encargan que en base a los comentarios que los mismos usuarios dejan, bloquear videos que parecen inconvenientes. Ah, perfecto. Y funciona, así, digamos, porque tienen por ejemplo, es por si aparece algo de violencia, alguna palabra específica. Exacto, el sistema, exacto, es por palabras, búsqueda de palabras ahí. Exactamente, y en base a los propios comentarios que los usuarios dejan, ¿no? Una regla que también se le puede decir al niño que va a usar YouTube, es decir, bueno, fíjate qué comentarios son. Si todos son positivos, bueno, eso indica que el video es legítimo también, ¿no? Claro. Si hay un montón de comentarios positivos, ¿no? Eso es como una clave, digamos. Podría ser, ¿no? Ahora bien, la regla posiblemente que los expertos dicen que es de oro, es decir, bueno, no dejar que los niños naveguen solos, ¿no? Está claro que nosotros los adultos no vamos a poder estar todo el tiempo atrás del hombro de nuestros hijos, de los amigos de nuestros hijos. Pero una cosa muy distinta es que un chico navegue solo en una casa que está solo, a otra que navegue sabiendo que hay alguien y esa persona que lo está acompañando que sepa que está navegando. Claro. Eso me parece que, ¿no?, como que es clave también lo que está diciendo. Sí, sí. Igual creo que la inseguridad que vive el mundo, no solo que se vive en la Argentina, está traspolada, ¿no?, por el tema de lo que son las redes sociales, ¿no?, donde uno no conoce o puede ser totalmente engañado por alguien, ¿no? Sobre todo, digo, estamos hablando de los chicos, pueden ser totalmente engañados, ¿no? Ahora, la situación también se radica en un mundo mucho más inseguro, donde la crianza que tuvimos nosotros, los mayores, digamos, es muy distinta a cómo se crían los chicos, no solo en la Argentina, ¿eh? Hoy vemos, por ejemplo, chicos en Buenos Aires donde de 10, 12 años, donde nunca cruzaron la calle solo, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y eso tiene que ver, ¿no?, con que los autos son más o andan más ligeros. Sí, tienen sí que ver con que no uno a nuevos le da miedos. Nuevos miedos. ¿No? Nuevos miedos. Sí. Y digo, cuando uno ve las plazas enrejadas, y digo, uno se crió en las plazas, es muy distinto cómo está la situación hoy social. Digo, y uno cuando uno cree que a veces que es una situación solo que pasa en la Argentina. Y está bien, hay países donde de primer mundo, donde tal vez estos riesgos son mucho menores, pero le puedo asegurar que no hay un país en América Latina donde la inseguridad no haya crecido y mucho en los últimos 20 años, digamos, en todos los países, ¿no? Yo cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, no solo de lo que es más violento, como la muerte, por ejemplo, los asesinatos, la cantidad de robos, Y obviamente la explosión que tiene Internet, esto también ha llevado a que muchos de esos robos, muchos de esos también asesinatos tengan que ver con lo que es el ciberespacio, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, hoy hablamos de los chicos, pero otro día podemos hablar de los cuidados que los mayores tenemos. Perfecto. Bueno, muy bien. Matías Gutiérrez Reto con la columna tecnológica, con los cuidados, ¿eh? Algunos tips para tener en cuenta para los pibes, ¿no?